Los siguientes 60 minutos están dedicados a exaltar la música, la historia, las anécdotas, los personajes y las diversas manifestaciones del jazz. En Frecuencia U 940 AM comenzamos el Club del Jazz. El Club del Jazz, un proyecto cultural de Frecuencia U para todos los amantes del jazz. Solo aquí, en los 940 del AM. Una presentación de Cristian Salgado. That's the South American stuff. They sent us a new jazz tempo, a new beat. They call it the Bossa Nova. Translated means new beat. The Bossa Nova has swept the Latin countries and now is being popularized by Charlie Byrd and Stan Getz on records that are selling all over the world. Buenos días, buenas tardes y buenas noches, donde sea el lugar del mundo que nos escuchen. Bienvenidos, estimados oyentes de Frecuencia U, a una nueva emisión de la Hora del Club del Jazz. En la parte técnica nos acompaña Alejandro Álvarez, en la dirección y producción quien les habla, Cristian Salgado Bejarano para el Club del Jazz. Recuerde, estimado oyente, que si usted quiere hacer sus comentarios sobre este espacio, puede hacerlo a través de nuestra página en Facebook, facebook.com/elclubdeljazz, o también escribirnos a nuestro correo comunicaciones@elclubdeljazz.com. Bossa Nova no es un baile como el twist, pero se baila como él. Viene de Brasil, pero no es música folclórica. Tampoco es jazz, pero hay jazz dentro de ella. Y como el jazz tiene un vocabulario y puntos de vista propios, la bossa nova es difícil de explicar, pero se la identifica muy fácilmente. Así presentaba este gran show el famoso Charles Collingwood en su programa norteamericano The Witness Report. Y con este ritmo retomamos nuestra ruta en la evolución del jazz. Después del famoso concierto que se diera el 21 de noviembre de 1962, en el que la bossa nova abrió sus puertas y se presentó al mundo. Muchos opinan que la bossa nova se nutrió del jazz, otros que el jazz se nutrió de la bossa nova. Lo hecho es que muchos jazzistas piensan en efecto que el jazz fue en realidad quien se nutrió de este nuevo ritmo carioca nacido en Brasil. No era la primera vez que el jazz y un ritmo brasilero se juntaban. De hecho, ya había ocurrido esto en 1923, cuando un gran artista brasilero llamado Alfredo da Rocha Viana Filho, más conocido como Pixinguinha, se presentó con su grupo Pixinguinha y Os Batutas y habían hecho una primera gira a Europa, donde oyeron ellos por primera vez el jazz e incorporaron esas sonoridades a su música tradicional. En aquel entonces no estamos hablando de la samba, sino del bossa nova, perdón, sino de la samba. Este tema causó mucha ampolla en algunos sectores populares, porque recordemos que la samba es una música por tradición popular de Brasil, pero poco a poco se fue imponiendo. La bossa nova fue creada entonces por la clase media, para la clase media, y es algo interesante porque la samba, así como el jazz, habían sido creados desde las clases menos favorecidas y ahora todo el mundo las disfrutaba. Pero así, con ese origen y demás, fue que poco a poco fue llegando al territorio norteamericano. Los grandes héroes de la bossa nova fueron Joao Gilberto, Tom Jobim y Vinícius de Moraes, el gran letrista de todos estos temas fantásticos. Después de ese concierto maravilloso que se dio en el Carnegie Hall, la bossa nova se quedó en el corazón de los norteamericanos. Prueba de ello es el tema con el que abrimos este programa. Pero antes de dar inicio formalmente a la música, quiero que hablemos dos cosas importantes del tema que vamos a escuchar. Pues el tema que vamos a escuchar es nada menos ni nada más que La Chica de Ipanema, The Girl from Ipanema, que todos conocemos, pero hay dos particularidades interesantes. Lo primero que quiero contarles es un poco el origen de la canción. En el verano de 1962, en Río de Janeiro, en un barcito que estaba a un par de cuadras de la playa, estaban reunidos estos dos amigos tomándose una deliciosa cerveza. Les estoy hablando de Tom Jobim y Vinicius de Moraes, y reflexionaban acerca de su última canción en colaboración. Sin embargo, les gustaba reunirse en este bar porque desde allí se ven todas las chicas que van a la playa. En especial hay una de 18 años, hermosa, que la llaman Helo, pero su nombre es Eloísa Neida Meneses. Aunque ambos hombres son casados, no está de más deleitar el ojo, y ella tiene una forma de caminar que, como dice Vinicius de Moraes, es poesía pura. Aunque ella inspiró ese tema, lo particular es que otra carioca fue la que lo llevó a la fama, que fue justamente la esposa de Gilberto, Astrud Gilberto. Trabajaban entonces para otro tema, que era de una comedia musical llamado Blimp, y ahí fue donde se les ocurrió esta frase y esta música, que finalmente fue la que causó sensación. Blimp nunca llegó a ser una realidad, pero el tema de la famosa Chica de Ipanema sí se convirtió en un estándar y en un éxito en Brasil y en el mundo. Más de 2 millones de copias. La segunda canción más popular después de Yesterday de los Beatles, y en 1965 la ganadora de un Grammy. Deleitémonos entonces con esta, la grabación original que se hiciera de este tema en Estados Unidos, The Girl from Ipanema o Garota de Ipanema, en los estudios A&R, Recording Studios de New York City, para el sello Verbi, el 18 de marzo de 1963, en un trabajo titulado Gets Gilberto. Le recordemos pues que la letra es de Vinicius de Moraes y la música de Antonio Carlos Jobim. Está en João Gilberto, Astrud Gilberto en la guitarra y las voces, Carlos Jobim en el piano, Sebastião Neto en el contrabajo, Milton Banana en percusión y Stan Getz, de quien hablaremos posteriormente, en el saxo tenor. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça, ela menina que vem e que passa, num doce balanço caminho do mar. Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Estou tão sozinho. Ah, porque tudo é tão triste. Ah, a beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor. Walking, and when she passes, he smiles, but she Coisa más linda, como dice el tema fantástico que acabamos de escuchar. Y este tema nos permitiría hacer un sinfín de análisis y un sinfín de comentarios, pero vamos a tratar de resumirlos en aras a que en estos primeros programas que estamos emitiendo estamos haciendo un recorrido general sobre la historia del jazz y posteriormente haremos programas enteros dedicados a estilos, a intérpretes, a músicos, compositores, en fin. Pero bueno, hablando un poquito más de este tema, es impresionante. Realmente Astrud Gilberto no era una cantante pues muy dotada. Lo que sí tenía era una forma como muy ingenua, casi infantil, de transmitir las letras. Y esa mezcla contrastaba muy bien con la voz melosa de su esposo para hacer pues este juego musical. Y todo esto dentro del el soporte armónico y el colchón armónico de un saxofón. Si yo les digo y si yo les pregunto que si conocemos o alguien tiene referencia de Stanley Gajewski, con seguridad todo el mundo dirá ¿quién es ese? Bueno, es que ese era el nombre original de Stanley Gajewski. Él era hijo de padres ucranianos, se había creado en Nueva York y había iniciado sus estudios de saxofón desde los 13 añitos. Después de haber probado con muchos otros instrumentos, se quedó finalmente con el saxofón y logró cierta fama con la orquesta de Woody Herman. Cuando Stan Getz conoció el bossa nova y tuvo la oportunidad de hacer estas piezas célebres, pues resulta que él se volvió el ídolo de este género, que entre otras casaba perfectamente dentro de lo que la gente conocía como el cool jazz, ¿cierto? Entonces graba álbumes históricos y bueno, lo demás ya es, ustedes lo conocen, como después se fue a Europa, era casi un ídolo allá y cuando llegó a Estados Unidos ya había perdido parte del campo que tenía como saxofonista porque lo había ocupado otro muchacho muy talentoso, el señor John Coltrane. El hecho es que es muy interesante escuchar este soporte armónico de Stan Getz, que también era conocido como The Sound por el sonido profundo que tenía ese saxofón maravilloso que interpretaba. Regresemos entonces a la escena del jazz, y mientras el cool jazz tenía este desarrollo por allá en California y en la costa oeste de Estados Unidos, que entre otras por eso también se llamó el West Coast Jazz, pues resulta que en el este, su contraparte en la otra cara de Estados Unidos, en Nueva York, pues los músicos de jazz se sentían cada vez más insatisfechos. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que esto del cool jazz era un robo y además era una malformación de lo que se conocía y de lo que debería ser el jazz. Músicos como Dave Brubeck, como Jerry Mulligan, Chet Baker, no eran muy bien aceptados en la costa este. Y así fue surgiendo a la par un movimiento que buscó contrarrestar los crecientes avances del cool jazz. ¿Cómo buscó este nuevo movimiento salir a flote y cómo buscó ir en contra del cool jazz? Pues a través del rescate de lo que proponía el bebop. Ahora los músicos no buscaban un ritmo tan frenético, pero sí buscaban que cada melodía y cada interpretación tuviera un sabor y una expresión emocional. Ese renovado interés por el rescate de las raíces negras de lo que consideraban el jazz, es decir, del uso a veces excesivo de las formas del blues y del gospel. Es imposible demarcar este nuevo periodo entre una época u otra, porque la historia continúa y van pasando cosas, pero sí es importante resaltar que hay grabaciones históricas, como lo hemos dicho, que anuncian o que según los críticos marcan el inicio de un punto o el otro. En este caso, el nuevo género que nació contrarrestando la fuerza del cool jazz se llamó hard bop. Sí, muy parecido al bebop, de hecho tomaba mucho de sus raíces, pero era más fuerte. El hard bop tiene una importancia enorme dentro del jazz porque realza y reafirma la modernidad que propuso el bebop. Pero no solo eso, sino que retoma las raíces del gospel, del blues, de la fuerza realmente africana. Y sobre quién o qué grabación originó este movimiento, pues hay muchas manos y muchos dedos que apuntan a Miles Davis. Nuevamente es curioso porque Miles Davis fue quien originó el cool jazz. Pero bueno, ahora Miles tiene una producción en 1954 llamada Walking. Muchos historiadores dicen que ese trabajo fue el trabajo que dio origen a esta nueva era del hard bop, pero hay otros historiadores con los cuales en lo personal me identifico, y es que decimos o creemos que en realidad ese origen de ese movimiento se da en una grabación que tuvo origen un par de años antes a la grabación de Miles Davis, más exactamente el 9 de junio de 1953, en los estudios Ward de New York City, y además esta producción está hecha por un talentoso grupo de músicos codirigidos por otro genio, Lou Donaldson. Este tema que quiero compartir con ustedes se llama Bella Rosa. Este tema es composición de Elmo Hope y Sonny Rollins, un saxofonista también increíble. Este tema es el primer corte de ese trabajo, donde quedan perfectamente expuestos el blues y el sabor afro, en cada cadencia, en cada armonía lograda por esos pasajes unísonos entre el saxo alto de Donaldson y el genio de un trompetista que hasta ahora estaba naciendo, Clifford Brown. Con 23 añitos este muchacho hizo historia, y sería un hito de más, además dentro del jazz, porque por cosas de la vida, por azares de la vida, 2 años después moriría en un accidente de tránsito, pero alcanzó a dejarnos una de las obras más fantásticas del jazz. De hecho, hay una anécdota muy interesante sobre este músico, este Clifford Brown. En algún libro encontré alguna vez esta cita que me pareció interesante. Si a usted alguna vez le preguntan en una reunión, ¿le gusta el jazz? Y usted dice sí. ¿Quién le gusta? Con seguridad diga Clifford Brown. No se va a equivocar y va a quedar muy bien. Bueno, comprobémoslo, escuchemos esos solos fantásticos de este trompetista, oiga pues, 23 años. El tema Bella Rosa, nuevamente, composición de Elmo Hope y Sonny Rollins, el 9 de junio de 1953, fue esta grabación en los estudios Ward de New York City. Lou Donaldson en el saxo alto, Elmo Hope en el piano, Percy Head en el contrabajo y Philly Joe Jones con su constante ritmo en la batería. Además, en esta grabación presentando al gran Clifford Brown en la trompeta. Thank you. Frecuencia U. Transmitiendo desde Medellín, Colombia. Frecuencia U. En sintonía con la ciencia y la libertad. Cada vez más. Cada vez mejor. Un sonido cultural para oyentes como tú. Frecuencia U. Para escuchar hasta el silencio. Ni muy aquí, ni muy allá. Este es el nuevo concepto de la radio cultural en Medellín. Frecuencia U, 940 AM, el sonido exacto para tus oídos. Bueno, ahí teníamos esta grabación que predecía toda la energía que va a tener este periodo del hard bop. Quiero aprovechar este momento para hacer una aclaración también muy importante, y es que ustedes se han dado cuenta ya en los temas que estamos poniendo que empieza a surgir la improvisación organizada. Es decir, empieza el tema, tiene una línea musical, pero poco a poco cada músico va haciendo su parte, su reflexión sobre ese tema principal. Esa reflexión es la que nosotros llamamos solo. Entonces, en el tema que pasó, escuchábamos el solo de Clifford Brown en la trompeta, después el solo del piano, etc. La idea es que a través de estos solos se va creando una comunicación entre todos estos músicos para hacer de la pieza lo que es en su resultado final. En cierta forma, este solo, que muy tímidamente surgió por allá en las Big Band, fue tomando mucha fuerza en el bebop, y ahora en el hard bop pues ya tiene una fuerza total. De hecho, aquí ya los solistas se preocupan muchísimo por cómo realizar su solo, que ese solo tenga un sentido musical, que no se salga de la estructura, eso sí, pero que de una u otra forma demuestre lo que son ellos como artistas y su visión de la música, del jazz y de la pieza en sí misma. Ahora, si bien es cierto que yo me identifico con el grupo de historiadores y analistas que dan más bien como grabación seminal esta que escuchamos de fondo, pues tampoco sería justo dar los créditos a Miles Davis por el desarrollo que tuvo el hard bop de ahí en adelante. El papel de Miles es supremamente importante en esta nueva búsqueda, porque él, después de un viaje que hace Europa en el 49, y como él mismo lo denominó, de su desastroso reencuentro con sus demonios, que no eran otra cosa que los fármacos y demás, como él los llamaba así, sus demonios, en el 54 él decide limpiar su vida, limpiar todo, y él mismo se hace un procedimiento como de catarsis, tanto clínica como espiritual, deja todos estos vicios y dice: mire, para volver a retomar todo el interés, yo voy a hacer un álbum fantástico, voy a llamar a gente nueva, voy a llamar a músicos nuevos y voy a crear un gran grupo. Eso ocurrió en 1954, que hace la grabación, cuyo grupo de historiadores dice que es la grabación seminal de este trabajo titulado Walking, que abre paso al hard bop. Pero lo cierto es que después de esa grabación vienen otros tres trabajos supremamente interesantes en los que este concepto se refuerza. Esos otros trabajos vendrían posteriormente y serían Cooking en octubre de 1956, Bach's Groove en el 57 y Relaxing en el 58. Hay algo que es muy interesante de estos trabajos, y es la plana que usó Miles Davis para crear este nuevo grupo. En primera instancia tenemos a Philly Joe Jones, que es un baterista de Filadelfia, cuya experiencia más bien estaba centrada en aquel entonces en otros ritmos, en las bandas del rhythm and blues, y a la vez por mucha gente era catalogado como ruidoso. Por otro lado estaba en el contrabajo un joven talento, hasta ahora empezaba, el señor Paul Chambers, era apenas conocido. En el piano estaba el señor Red Garland, que era un exboxeador, imagínese, era un pianista atípico. Él se movía entre la ferocidad del blues y la sencillez clásica. Alguna que otra persona o crítico no dudaron en calificarlo como un pianista de bar, imagínense. Y además llama de Filadelfia a un joven que ha tocado con Dizzy Gillespie en varias bandas, pero que no gusta mucho, entre comillas, porque es muy atrevido con sus frases, con sus solos, con sus disonancias, un tal John Coltrane. Nada más ni nada menos que con esta plana es que se hacen estos trabajos que refuerzan la idea de este nuevo movimiento llamado el hard bop, que busca ir en contra de lo europeo, del cool jazz. El 16 de noviembre entonces se graba un trabajo muy importante que es el que abre como paso a toda esta serie de trabajos que refuerzan esa idea. Yo quiero compartir con ustedes hoy un tema de uno de esos trabajos. El tema se llama Óleo, es una composición de Sonny Rollins, y en la trompeta tenemos a un Miles Davis que empieza a usar mucho la sordina. La sordina es un aditamento de la trompeta que hace que suene brillante. Tenemos a John Coltrane en el saxo tenor, a Red Garland en el piano, Paul Chambers en el contrabajo y Philly Joe Jones en la batería. Esta grabación que vamos a escuchar es del 11 de mayo de 1956. Se hizo en los estudios Van Gelder Studio de New Jersey. Disfrutemos entonces este tema que yo sé que muchos de ustedes conocen y disfrutan. ¡Óleo! Thank you. Nace el hard bop entonces y estamos disfrutando de esta era fantástica del jazz, de este estilo energético que libera toda esa fuerza que tiene el sabor africano a través de lo que ya se había posicionado en el territorio norteamericano. Estamos hablando del blues, del gospel, de todas estas formas deliciosas que para muchos es lo que es realmente el jazz. Como muchos de los movimientos musicales detractores, otros a favor, bueno, el hard bop fue abriendo su zanja y fue creando dos vertientes cada una muy interesante y cada una muy diferente, por así decirlo. Primero tenemos una vertiente que se llama el funky jazz, pero hay que ser muy claros en lo siguiente: no estamos hablando del funk de los 70s. No, estamos hablando del hard bop funky, que es, hace referencia a que tiene un sabor un poco más soul, más de blues, más gospel sobre todo. En cambio, cuando hablamos del funky de los 70, estamos hablando de la combinación del blues, del soul, del jazz y del rock, que es una cosa muy diferente al tema que nos trae a colación hoy, que es el hard bop. Este funky entonces se caracteriza por tener muy marcado el tema del gospel y del blues. Dignos representantes de esta onda del hard bop son, por ejemplo, Horace Silver, Sonny Rollins, de quien escuchamos esta cortina fantástica, el tema St. Thomas, y por supuesto nuestro siguiente invitado, el gran Art Blakey y sus Jazz Messengers. Bueno, hablar de Art Blakey es hablar de una institución en el jazz, al igual que Miles Davis, que muchos de los músicos que hemos, cuyas vidas hemos tocado en nuestro programa, y bien ameritaría hacer una serie de programas lo más detallados y extensos posibles sobre este gran músico, pero vamos aquí a comentar algo de lo básico para que sigamos en nuestra línea del tiempo en la evolución del jazz. Bueno, Art Blakey nació en una familia profundamente devota de la iglesia adventista. Aprendió a tocar el piano al mismo tiempo, como dice su biógrafo, que estudiar la Biblia. Y su carrera pianística finalizó cuando el dueño del Democratic Club, donde él tocaba, le ordenó que se cambiara a la batería porque había un familiar suyo que iba a tocar el piano. Como joven baterista fue apoyado por Chick Webb, y en el 39 se une a la orquesta de Billy Eckstine. En esa orquesta han estado todos los grandes, incluyendo pues a Dizzy y Charlie Parker. De hecho allí los conoce. Y este joven empieza pues a evolucionar con su sonido en la batería, y en el 48, después de un viaje a África en el que se convierte al Islam, incorpora este sonido de las polirritmias africanas y forma la primera versión de un gran conjunto que conocemos todos en el jazz, que se llaman los Jazz Messengers. Imagínense, con ese nombre estamos casi que hablando de una evangelización a través del jazz. Este es un gran ejemplo, el tema que vamos a escuchar es un gran ejemplo de esta forma de dejar bop, que son melodías simples, progresiones de acordes simples, formas simples, pero eso sí, mucho sabor, mucho blues, mucho gospel. Desde la introducción del piano de Tony Simmons y la descarga de adrenalina, porque no hay otra forma de hablar de los temas de este gran músico, en respuesta a ese llamado del piano que casi que evoca esos llamados de la plantación. Escuchemos el tema Moanin, composición de Bobby Timmons, que fue grabado el 30 de octubre de 1958 en los estudios Val Gelder, donde tenemos al gran Art Blakey en la batería, Lee Morgan en la trompeta, Benny Golson en el saxo tenor, Bobby Timmons, compositor del tema, en el piano, y Jamie Merritt en el contrabajo. Disfrútenlo. Thank you. Acabamos de escuchar esa descarga de adrenalina del señor Art Blakey y los Jazz Messengers, pero ustedes no se imaginan lo que viene en nuestro próximo programa, una descarga mayor a cargo del gran John Coltrane, quien fue un digno representante de la otra corriente del hard bop, el mainstream. En este punto y con esta fantástica cortina termina nuestro programa de hoy. Esperamos que hayan disfrutado con la energía del bebop y los esperamos en nuestra próxima edición, donde inundaremos las ondas radiales con la nueva propuesta del hard bop mainstream y las demás, modal, free, las que siguen. En la parte técnica nos acompañó Alejandro Álvarez. En la dirección y producción, quien les habla, Cristian Salgado Bejarano, para el Club del Jazz. Les deseamos una feliz mañana, tarde o noche, donde quiera que nos escuchen, y una semana llena de mucho jazz. Recuerde que en nuestra página de Facebook puede poner sus comentarios, facebook.com/elclubdeljazz, y también puede hacerlo llegar a través de su correo electrónico escribiéndonos a comunicaciones@elclubdeljazz.com. ¡Feliz semana! En frecuencia U 940 AM terminamos el Club del Jazz. Fueron 60 minutos dedicados a exaltar la música, la historia, las anécdotas, los personajes y las diversas manifestaciones del jazz. El Club del Jazz, un proyecto cultural de frecuencia U para todos los amantes del jazz. Solo aquí, en los 940 del AM. Una presentación de Cristian Salgado.